crecida del río Darro. Cuando hablaba con los amigos, una vez y otra les decía: lo más importante en la vida no es tener cosas materiales, ni viajar mucho, ni hacer amigos, ni conocer gran cantidad de personas. Y los amigos también una vez y otra le preguntaban: entonces, según tú, ¿qué es lo verdaderamente importante? Siempre procurar que todo lo que en esta vida hagamos, pensemos y deseemos, nada ni nadie nos lo quite nunca. Ni siquiera el paso del tiempo y mucho menos la muerte. Pero eso que dices, ¿cómo es y de qué modo conseguirlo? Y de la mejor manera que sabía y podía intentaba explicarles lo que con tanta fuerza sentía. Vivía en una de las habitaciones de los palacios de la Alhambra. Y el balcón de su habitación daba a la ladera norte, por donde crece un denso bosque y al fondo se ve el paseo de los tristes y corre el río Darro. Y aprovechando la gran vista que desde su balcón se divisaba, aquí se pasaba horas y horas. Esperando no se sabía qué, pero siempre en silencio y como meditando. Tanto se concentraba en sí y en sus pensamientos que muchos días hasta se olvidaba de las cosas y personas que iban y venían por el interior de los palacios y jardines que les rodean. Y esta forma suya de comportarse aún fue más acentuada cuando aquel año llegó el invierno. Las lluvias aparecieron en los últimos días del año y no paraban en ningún momento. Desde su balcón miraba durante horas y horas sin mostrar ningún cansancio. Los amigos le preguntaban: ¿en qué piensas un día y otro sin cansarte? No quería darles ninguna respuesta porque sabía que no era fácil. Pero como las lluvias seguían cayendo y el río Darro cada día bajaba más lleno, una tarde les dijo: también estos palacios, las murallas y jardines, se los comerán el tiempo un día y desaparecerán para siempre. Y como para los amigos estas palabras suyas resultaban enigmáticas, ninguno preguntó nada. Pero una tarde de invierno, después de muchos días de lluvia sin parar, salió de su aposento. Caminó despacio y se aproximó a las orillas del río. Caminó un poco más, atravesando la espesura del bosque y se paró justo donde la torrentera de la ladera tenía un pequeño tajo hecho por las aguas de la corriente. Se quedó allí, quieto mirando el gran caudal que violento bajaba cuando, de pronto, notó que parte de la torrentera comenzó a deslizarse hacia el surco del río. Por entre las piedras, los árboles y el barro, quedó sepultado su cuerpo y luego fue arrastrado por la corriente. Lo buscaron durante mucho tiempo, pero por ningún lado lo encontraron. Pero sí desde aquellos días y hasta hoy, en la ladera norte de la colina de la Alhambra, se sigue viendo la gran brecha. Y se le conoce con el nombre de Tajo de San Pedro.